Y estamos hablando con Guni de la Asamblea Popular por el Agua, que es que nos acaba de enganchar, y estamos hablando también de la reunión de fin de año de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que tiene como característica, y nos hiciste como un paneo un poco por lo que estaba pasando en el país, que no es solamente contra el proyecto extractivo de la mega minería, sino en general con cada situación de contaminación a gran escala por grandes corporaciones alrededor del país. Me parece que ahí se funda también una de las grandes riquezas de esta asamblea ciudadana, que es justamente que tiene una gran variedad de luchas, ¿no? Totalmente. Vos sabés que algunas rarezas que te contaré, por ejemplo, había gente de la Triple Frontera. Hay un grupo de gente que está estudiando, un grupo de estudios latinoamericanos, no recuerdo bien el nombre, que dieron un taller muy potente. Nosotros también miramos mucho la geopolítica, ¿no? Uh-huh. Cómo se va reconfigurando el mapa mundial de nuestro activismo. Bueno, eso está hace rato que se viene cumpliendo. Todas estas obras maravillosas que están faraónicas, de caminos, obras de hidroeléctricas y todo eso, bueno, todo eso forma parte del IIRSA, de la Iniciativa de la Infraestructura Regional Sudamericana, bueno, ahora se llama COSIPLAN. Bueno, todo esto tiene que ver cómo van a abrir esas famosas venas abiertas de América Latina, qué forma toman ahora en el siglo XXI. Toman forma de carreteras, de ferrocarril y todo para poder llevársela. Bueno, eso fue uno de los talleres que tuvimos y son de las cosas que se hablan. Y aparte mucho la integración latinoamericana, porque no es una lucha argentina, ni es una lucha de Mendoza, ni de San Juan, es una lucha regional, es una lucha para salvarnos como humanidad, porque el planeta va a hacer su ciclo, ¿viste? La Gaia tiene su ciclo y lo va a cumplir, pero nosotros vamos a tener mucho sufrimiento en el medio si no nos damos cuenta de lo que le estamos haciendo. Uh-huh. Y otro taller muy importante fue un taller de patriarcado, porque uh-huh. las luchas están absolutamente imbricadas, ¿no? Todo este capitalismo, todo este colonialismo está imbricado con el patriarcado. Así que también muchas vivencias así de ponernos en el rol humano y de intercambio, que eso es lo que está creando Nuevo Mundo. Y me parece re importante que esto se sepa también, que lo hemos estado trabajando. Uh-huh. Excelente, Uni. Hay otra noticia que va a estar dándose el día de mañana y tiene que ver con la decisión de hacer un área protegida en el lugar de Uspallata, Polvareda, que pareciera que tiene el acuerdo del gobierno, que es el lugar de la cuenca del río Mendoza, es decir, de donde nace el río Mendoza, y que pareciera que va a tener tratamiento legislativo el día de mañana. ¿Qué va a pasar mañana, Guni? Bueno, esto ha sido una lucha, digamos, especialmente de la asamblea de Uspallata, de los vecinos autoconvocados de Uspallata, en la cual todas las asambleas, en esto de hermanarnos en la lucha, de sentir que todos somos uno solo, la cuestión es que hace rato que los compañeros han presentado este proyecto, está presentado de hace mucho tiempo, uh-huh. y se está procurando que ahora salga, porque son urgencias. Yo no me acuerdo bien si es que pierde estado legislativo, pero bueno, la semana pasada, hace dos semanas fue presentado, y se diría que mañana se trata sobre tabla, digamos que se tiene que aceptar como está, uh-huh. aceptar como está este proyecto. Entonces mañana estamos convocando todas las asambleas para que vayan a apoyar a las 10 este proyecto legislativo de declarar área natural protegida al ejido de Uspallata Polvareda, con lo cual vos bien dijiste, más las otras protecciones que ya hay de los otros parques provinciales, quedaría toda protegida la cuenca del río Mendoza, que no es poco, es proteger uh-huh. nuestro oasis norte, por lo menos de la mega minería, para después empezar a debatir qué modelo de agricultura, qué modelo de pueblo, de comunidad queremos tener acá abajo, uh-huh. porque con mega minería ya nos ensucian el agua, como no, están ensuciando muchas otras cosas, uh-huh. pero bueno, la megaminería sería una cosa menos con la que tendríamos que pensar para poder debatir. Entonces sería re importante que las que estén escuchando y puedan estar mañana a las 10 de la mañana en la legislatura apoyando a los compañeros de Uspallata, estaría re bueno. Y por otro lado, decir que también, bueno, hay otra lucha mañana ahí de la privatización del petróleo, que también va a haber una una movilización. Uh-huh. Digo que son luchas que se tienen que ir uniendo, ¿no? Uh-huh. No entregar los bienes comunes naturales ni entregar los bienes comunes culturales, como ha sido tener una línea de transporte pública como es el TROL. No, porque van a estar las dos cosas juntas y quiero que si alguien se decide ir, sepan que van a estar las dos cosas ahí. Uh-huh. Y que son dos luchas muy importantes también, ¿no? Muy importante, muy importante. Muy importante mantener el estado de movilización y el estado de lucha. La gente piensa que no se puede hacer nada, piensa que ya está todo mal y que sigamos así. Y yo creo que eso muestra que hay un grado de estrés para eso, yo veo que la gente lo está, pero hay que seguir estando, porque la cuestión es cíclica, hay épocas que uno está abajo y otras que está arriba, y la única manera de mantener la cosa es la continuidad, uh-huh. Y las asambleas lo hemos demostrado, la UAC en sus 10 años lo ha demostrado, muchos de los colectivos que ahora son muy fuertes, los médicos fumigados, los paren de fumigar, y todas estas cosas que están poniéndole un freno al extractivismo, todas las asambleas que hemos logrado parar la megaminería, todas las asambleas, y parar a Monsanto, en ningún lado se ha logrado parar a Monsanto, y en la Argentina sí, muestra que la lucha de la gente común que somos nosotros, unidos y organizados en asambleas, en autoconvocados, en movimientos horizontales, se pueden hacer. Uh-huh. Excelente, Uni. Así que, bueno, todos invitados para el día de mañana, sí. y bueno. Muy invitados para mañana. Y solamente una nota de color, contarte que la próxima reunión de asambleas, hacemos dos reuniones al año, uh-huh. La próxima reunión es en Gualeguaychú, uh-huh. Que posiblemente coincida con el abrazo al puente, las famosas marchas contra Bosnia, sobre el ex Bosnia, sobre el río Uruguay. Entonces quizás ahí estemos las asambleas marchando para primera vez. Esta es una de las luchas muy importantes que también se imbrica dentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Uh-huh. Excelente. Bueno, Uni, muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos tener más novedades, Nacho, acerca de lo que pase. Como siempre, ustedes son nuestra voz. Yo digo que ustedes no son la comunicación alternativa, ustedes son la comunicación para las asambleas, para la gente que tiene su voz. Así que les mando un gran abrazo ahí a la gente de La Mosquitera, que siempre nos escucha y siempre los escuchamos. Buenísimo, un abrazo, Guni, un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte también. Ahí pasaba en comunicación Guni de la Asamblea Popular por el Agua comentando lo que fue este fin de semana pasado, la reunión de la Unión de Asambleas Ciudadanas de todo el país, con todas las luchas alrededor del país, con sus diferentes matices y sus diferentes tipos de lucha, porque no es lo mismo la montaña y la minera que los ojeros y las fumigaciones, pero casi que son lo mismo también, pertenecen al mismo sistema extractivo, ¿no? A esta quita de retenciones que se le ha hecho y posibilitando que todavía concentren aún más dinero. Y lo que se viene mañana a las 10 de la mañana, que va a ser en la legislatura, esta decisión de continuar con este proyecto de área natural protegida en el espacio Uspallata Polvareas y también bien lo nombraba en contra de la privatización de la empresa provincial de transporte de Mendoza.